Bonus track. Pues vamos a ir a Maltario si conseguimos a la de 1580, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa. Sí. En algún momento tenía que arrancar esto. Sí, por eso. ¿No? Menos mal que tuvimos la contramedida de Richie. Como lo tenemos ahí de acompañante por las noches aquí en Jixi. El hombre, tal, pues digo, tampoco me gusta a mí pedirle la mano así a cualquiera. Y, claro. Porque, coño, siempre he buscado uno sacárselo a ese, pero si te digo que a mí me rompió lo de Jixi, que no pudiera uno. Ya digo, hasta YouTube me está mandando error también todavía. Pero bueno, vamos a darle entonces ahí. ¿Tienes ahí algo de beber por ahí, Valterio? No, no, después voy a tomar unos mates. Ah, el mate que nos falte, ¿eh? O sea, el mate que nos falte. Pues vamos entonces a darle ahí. Habla un poquito más ahora ahí, Valterio. Hola, hola, ¿ahí me escuchás? Ahí mucho mejor. Bueno, dale, perfecto, ahí estamos. ¿Qué te faltaba? ¿Besar más el micro? Sí, sí. Sí, que también tenía que ser costumbre. Si no me pego aquí al filtro, oh. Coronavirus, viste que dicen, sí. Mantener distancia social, entonces como que. Sí, yo tengo también aquí el filtro, pero con el micro, porque tengo la esponja ahí, que como ya les pasé ahí, que están hasta cambiándolas aquí en las radios y en televisión poniéndole un plastiquito por encima. Sí. Para protegerlas, pero en las radios están poniéndole unas para el locutor y los demás que vienen las reciclan y las lavan. No, bueno. Así que nosotros, pues os dije que si algún podcaster compartía micro, por si acaso. A ver, pues venga, vamos a hablar. Pues te paso con los chicos, entonces primero sería las únicas dos spoilers que te voy a hacer, o sea que de momento no sabes nada de lo demás. Claro. De grabar con los chicos primero y después ya después ya sería la otra parte grabándola conmigo. ¿Te parece? Bueno, dale, dale. Pues deben estar ahí. Nervioso, ya están calientes, bueno, están ya. Los nervios están ya. ¿Viste cómo es? Bueno, creo que están con lo de premio esto del Pornhub. Ah, uff. Bueno, esto de poner las premios gratuitas del porno. Están ocupadas entonces. Pues venga, pues te paso ahí con ellos, Valterio. Bueno, hasta luego. ¡Wow! Ya estamos ahí con el bro. ¿Qué pasó, bro? Hola, ¿qué pasó? ¿Dónde estaban? Que los noto un poquito agitados. ¿Qué pasó, bro? ¿Cómo estamos? Es que esto de las cuentas premium, de la cosa que se dice que no es amor. Sí. Están poniendo premium y tal, por si tenemos alguna censura de algoritmo ahí por internet y esas cosas, tú sabes. Sí, pero ahora viste que está todo medio laxo el tema de los controles, así que si no es por virus, lo demás pasa derecho, me parece. Lo que sí te vamos a llamar en clave lo de bro, no vamos a desvelar tu nombre, ¿vale? Para no, no. Ese misterio, podcasteril. Sí. Por favor. Yo sé que a ti te gustan los misterios ahí, bro. Sí, es verdad. Más que el choripán. Cabeza a cabeza. Cabeza a cabeza, ahí. Bueno, pues vamos a darle ahí. Oye, pero fíjate, tenemos una cosa ahí. Bro, ¿qué se me escapó por ahí? Alguien va a tener que editar. No sé de qué estás hablando. ¿Qué pasa, Valterio? ¿Por qué tienes ahí los audífonos de Chica Gamer puestos? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese bulo? ¿Qué es eso? Y estoy en la onda con lo de ahora, lo de la Estás hecho un milenio. Sí. Aparte, viste que están liberando lo que vos decías, las páginas estas, y bueno, quería ver si por ahí tenía algún poco de llegada. Un poco de llegada al público varonil, digamos, ¿no? Mira qué pro somos nosotros de podcast, que no nos habíamos puesto el retorno del micro. No, yo tampoco. Pero somos unos profesionales, ¿eh? Sí. Pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que desvelar esto? Porque eso es el retorno del micro que tú sabes lo que es, ¿no? Que escucharnos nosotros cuando hablamos por el micro. Claro. Y somos unos pro. Somos ellos. Como diría Yoyo Fernando, el compañero, que esto es un poco cutre ya, totalmente. Si no tienes retorno, si no tienes guión, si no tienes. Esto. Oh, claro. Si no tienes Ese. ahí un hosting de poderío, tal, no sé qué. Que no grabas con Mac, ¿no? Bueno, pero vamos a lo que vamos. Porque este podcast va a romper todos los play. Vamos a conseguir grabar con un podcast. Porque estamos grabando con un podcast. Sí. La voz que están escuchando es un podcast. Él no lo sabe del todo, pero lo es. ¿A que tú tampoco sabes que eres un podcast, bro? No, No. bro. No, no sabía. ¿No sabías que Sé era que un podcast? no. Yo me siento muy raro, porque yo sé que en este ámbito donde estamos ahora, en este momento, ha habido unos audios de cierto personaje, un podcastero enmascarado se llamó en su momento. Ah, sí. Ay, que no se desveló ese Ojo. secreto, ¿no? No, no, no quisiera yo quedar pegado con ese personaje, que son personas que tienen un misterio, pero peligroso, digamos, ¿no? Que parecía Entonces, que usaba el mismo registro de voz que estás utilizando ahora con nosotros. es que es una de O mis, parecido, parecido. no, es un talento mío imitar voces. Yo imito al podcaster enmascarado y puedo imitar a, por ejemplo, a Ned. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Viste? Me sale igual, igual. ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Lo que pasa es que no te pasa con nosotros, ¿eh? Que te cruzaste los nombres ahí, pero no pasa nada. Te quedó ahí genial. Con Inter, con Inter. Exacto, bro, conmigo, ¿no? Claro, conmigo. Sí. Tengo, bueno, el coronavirus me atacó. Claro. Pero es que estamos ayudando con lo del bicho. Que estábamos, ya digo, realmente hablando con un podcast. Lo que pasa es que está haciendo esta voz. Esa voz que se mete de podcaster en los podcasts. Estamos, ya digo, adelantando la inteligencia artificial cuando no van a haber podcasters, sino va a ser voz prefabricada. No, no, ahí, bro, como voces enlatadas, ¿no? Sí, como ya lo hay, ¿no? Que usted vos pones un audio y te un texto y te manda un audio. Puede ser, Exacto, ¿sí? exacto, exacto. Entonces queremos decirte eso, que vamos a hacer el primer podcast que tenga un podcast realmente. Nadie ha grabado con un podcast. Que sepamos nosotros, ¿suena de algo? ¿Qué decirte eso, no? ¿Que cómo te sientes tú ahí como MP3? ¿Como OGG, que también puede ser? Ah, sí, un formato. Pero sobre todo el MP3, ¿no? ¿No estás harto que te utilicen como MP3? Me siento usado, me siento enlatado, enlatado, ¿No? usado. Quisiera ser un poco más libre, más OGG, pero por ahora soy MP3, no me queda otra. Parece que tienes eso que llaman tanto los gringos, los yanquis, bueno, el nombre ahora. Está bueno esto, está bueno esto, está bueno esto. ¿Qué se llama? Eso es la patente, la caducada, como los La yogures. licencia, La la licencia. licencia. La licencia, eso, la licencia. Menos mal que tenemos aquí un podcast aquí. La licencia la tienes caducada, como los yogures, parece. Sí, estoy a punto. Tengo licencia para grabar como James Bond 007. MP3 con licencia para grabar. Pero, sí, pero estamos en una laguna. ¿Cómo decirlo? Legal, es una laguna legal todavía. No estamos del todo ahí claros si estoy libre o si todavía estoy Preso. atado. Estoy atado, estoy atado. Exactamente. ¿Tú podrías decirnos que un podcast es como un asado argentino? Ajá. Puede ser, sí, como un asado argentino, un podcast como un asado argentino. Puede tener Sería. choripanes, Puede tener, sí, puede tener cualquier vacío. cosa. Vacío, choripán, morcilla, chinchulines. Eso, ¿verdura? también, ¿no? Para compensar un poco, ¿no? Sí, ¿no? Para equilibrar ahí. Y Muchos, muchos, muchos podcasts se quejarían de tener verduras en la parrilla. muchos No es podcasts. asado eso. Y dicen que no es Ah. asado. No sé. ¿Qué sería entonces ahí? ¿Qué sería entonces ahí? Pero estamos aquí desenfocando el micro. Lo veas y te tienes que decirnos tú que lo estamos haciendo mal. Un invento millennial. Ahí nuestra cabeza, ahí nuestra cabeza. ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Que lo imita mejor este podcast que yo, ¿eh? ¡Ay, mi Ay, mi cabeza! cabeza, ay, mi cabeza. ¡Ay, mi cabeza! Estamos ahí buscando ahí. ¿Y qué te parece también que tú tengas un feed? ¿Por qué los podcasts tienen que tener, en tu caso tú que eres un podcast, por qué tienes que tener un feed? Oh, qué tema, qué tema. Es que Pues, si no, ¿cómo? No, no, no no, me. no les importa a los oyentes nada, solamente a los podcasters, ¿no? Pero... Sí, no, es un tema, es muy de nicho esto que estamos hablando. Y si no, ¿cómo me encuentran? ¿Cómo me encuentran? ¿Cómo me encuentro yo? Yo necesito mi propio feed interior. Estoy buscando mi feed interior. Tu Mi feed feed es interior. mi feed interior, es mi alma, es mi feed interior. Necesito encontrarlo. Estoy leyendo, Paulo Coelho para tratar de encontrar mi feed interior. Tu feed interior con Pablo Coelho, oye, ¿eh? Sí. Pues dice que los podcasts no son cultura. Son Y cultura, claro. como que no. Bueno, exactamente. ¿Ves cómo los podcasts tienen vida propia? Es lo que tiene. Aquí estamos viendo el ejemplo. Aquí estamos viendo el ejemplo. ¿Y te acuerdas de un tipo podcaster este de No Pro y de Podcast Cutre? Que se puso a cantar lo del filo de la suscripción. Una pequeña canción. De cómo vivir sin podcast. Inteligencia artificial en sus comienzos. Sí. ¿Te Sí. recuerdas cómo era la canción, eh? No recuerdo, era de una, basada en una canción de Maná. ¿Cómo vivir? Exacto. ¿Cómo podré Como vivir? quisiera ahí. Quisiera poder vivir Y sin podcast. sin podcast. Me encantaría. Ahí, dale. Me encantaría. Tener tu suscripción. Ay, ay, ay, no me... Así era, algo así era, ¿eh? Exactamente. Esto es cuando los podcasters no tienen vida, no en el caso de Valterio, sino de Claro. Valterio. ¿Quién es Valterio? No, no sé de qué me están hablando. Claro, si tú Yo eres un podcast, que soy me parece podcast. que seas un troll de los podcasts, ¿no? Sí, yo soy podcast.mp3. Exactamente. Entonces, claro, que entonces Valterio, ese personaje, es un troll, pero más que los niños ratas y todas esas cosas, ¿no? No, sí. Aparte, además, yo lo veo que intenta imitar a grandes podcasters. Ahora está tomando looks. Está Lux. integrándose con ciertos looks, o sea, estilos, ¿no? Ideas de ¿sí? Ah, Looks. pensamos que eran los looks de los DJ que utilizan para sonidito. No, no, no, no looks, claro, no, Ah, looks. looks. Ah, vale. Ajá, de estilo, de ciertos podcasters conocidos, que yo lo he visto. Ha circulado una foto en Telegram imitando a podcasters. Ah, pues fíjate tú ahí. Las cosas que tiene eso, las cosas que tiene, fíjate. Que estamos ahí, ya no, ahora no sabemos dónde estamos. Pues sabes que tú, un podcast serio tiene que tener guión y esas cosas, ¿no? ¿Tú crees que los podcasts tienen que tener guión? Sí, puede ser podcast guión 1.mp3, Guión MP3. claro, punto MP3. Sí, podcast guión inter guión net, por ejemplo. Sí. Porque entonces lo otro sería como sin condón, ¿no? Claro, puede ser guión del medio o guión bajo también. Sí, coincido. Eso tenía, las pornos tenían un nombre que era sin guiones, sin condón. Así que era Sí. falta la porno, ¿no? Ay, muy... Bueno, no estamos yendo fuera de... que esto lo puedo escuchar. El problema es que tenemos el contenido explícito. Porque si no, vamos a ir a tener lo que tenemos eso. Oye, ¿tú quieres ahí un Pornovirus. podcast? ¿Por qué? Pornovirus. Pues lo mismo. Uf, quita, quita, quita. No, mejor se lo hago yo a Inter, que pongo yo nervioso, pues nada, con un podcast impone, ¿eh? Sí, se impone, ¿eh? Además tiene su formato, pues el audio-vídeo, ¿no? Sí, soy como Max Headroom. ¿Te acuerdas de Max Headroom? ¿Te acuerdas? ¿Más Hedron? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, refrescamos Ah, ahí. me pasa que un podcast como yo, que estoy muy inmerso en toda la red y la Wikipedia, la tengo al día. Íntegra. Ah, la Wikipedia. Claro que Espera, sí. espera, eso es de Valterio. ¿Quién es? Valterio es un podcaster. Pero sí, entre nos, ¿eh? Ajá. Un podcaster de Bonus Track. Que Bonus Track nos ha pagado un pedazo de PayPal por poner la intro, la outro en el podcast, que no lo sabe nadie. Pero se han gastado como si no vieron mañana, ¿eh? Porque alguien les dijo, les engañó de que nosotros éramos un podcast de estar. ¿Tú sabías el chisme ese? Me llegó algún conocimiento. Son gente muy turbia. Gente muy turbia. No es conveniente estar cerca de esos personajes. De mucho afanaje. Mucho afanaje. Sí. No es ni afano ni homenaje, es afanaje. Decía eso que era que bueno que son porque estamos eso que eran que son que están ahí en el tiempo porque se ha dicho que eran el Black Sabbath de los podcasts, ¿no? Que se pueden desaparecer pero después aparecer, ¿no? Sí, tienen el tupé de hacerse llamar el Black Sabbath del podcast, Oye, Vic, ¿sí? diciendo eso, creyéndose tan importantes como que van a tener una vuelta. Ya está, murieron. Nada, pero Murieron, murieron. No estar enterrado. Se No. sepa. A ver. No. Pero oye, y cuenta para los que son millennials y tal, con todo respeto, tal eso, que no saben quién era Black Sabbath. Tú como podcast que te y viendo a tu Wikipedia interior, Sí, que quiénes son, o estoy quiénes eran indexando. Black Sabbath. Ahí estoy indexando. Es una banda de metal que tiene muchos años, muy conocida, seguramente los grandes rockers lo deben conocer. Y su principal característica, digamos, entre otras, ¿no? Pero una de sus características es que muchas veces se fueron y volvieron. Siempre daban gira final, gira definitiva, gira y volvían, y volvían, y volvían. Así que más de una vez han hecho última gira, pero siempre vuelven. Por eso nos van a sonar ahí a otros compas podcaster, ¿eh? Lo que tiene ahí, porque fue todo ahí lo que se escapa por ahí, que se escapa por ahí, que se escapa por ahí. ¡Wow! Mira, te estamos rebobinando como un podcast que podemos echar para adelante y para atrás. Con una caseta. Espera que te echamos para adelante y para atrás. Confiésanos quién eres. ¿Eres un podcast? ¿Eres un podcast, sí o no? Soy un podcast. Y bueno, ya no te vamos a preguntar eso. Sí, no, la pregunta es de que es un podcast, ¿no? Porque eso está muy rayado ya, ¿no? Eso está muy rayado ya. Eso son cosas de podcaster, ¿no? A la gente no le interesa. Claro, ¿no? Ah, las No. cosas, ¿no? Pues sí, el nombre es feo, además, es anglosajón. No porque sea anglosajón, sino que es feo. Es Podcast. un gran karma que tengo con el público latino. ¿Por qué no te Porque, llamas de otra manera? no sé, me Aprovechando que te dañan. tenemos aquí ya ahora. No, no. No sé. Me da. ¿Quién te bautizó Me da. así? La gente, el medio. Ah, El Dios mío. señor Apple. Ah, con aquello del iPod. Exacto. También decían Y que que. lo de pop y lo de vaina, ¿no? Pero. No, pero quedé como podcast y la gente me dice posca, Sí. me dice Oye, vodka. y como dice con el acento en España, ¿no? Que pensé vacilón, ¿no? Podcast. Podcast, Que sería la podcast. manera correcta de decirlo en inglés, Ah, pero nosotros vodka. decimos podcast. Vodka, me dicen, vodka. Vodka con limón, Vodka, con hielo, sin hielo, sí. ¿no? Mejor mate, ¿no? Boca, también. Vodka también. Ay, mi cabeza. Ay, mi cabeza. Oye. Así, entre nos, muy íntima. Esta va a ser una pregunta muy íntima y muy personal para un podcast, pero muy Uf. íntima, ¿eh? Ajá. A lo mejor ya digo que los Venga. algoritmos de internet. Venga, venga. ¿Qué editor prefieres a ti que te metan mano con qué editor? Pero meterte mano en las ondas sonoras que tú generas como podcast. ¿Cuál te gusta más que te meta mano en ese sentido? Ay, ¿con quién me gustaría meterme mano más? No, que te metan a ti como podcast, porque la metemos mano editándolo. Que me meta mano. Hay algunos que llaman el corta y pega, el corte de confección como una pelu. Copy-paste. También. Soy muy, muy. No, no, no me caso con nadie. No me caso con nadie. Así que un No. poco es independiente. Sí, alma libre. Quiero tener alma libre. No me gustan los compromisos, los papeles. Vida propia. Vida propia, poliamor. Poliamor. Poliamor, que se dice. Poliamor. Poliamor. Es un término muy suave, Poliamor. ¿no? Antes que era promiscuo, que era un pendejo. Ahora se llama poliamor y queda más bonito, ¿no? Yo soy poliamor. Poliamor de editores. Oye, es verdad que los podcasts al final están en muchos podcasts, ¿no? Así que Claro. son puteros Sí. Es un al mundo final. Ah, promiscuo. entonces que eres promiscuo, ¿no? Eres promiscuo, ¿no? Sí, un poco podría ser. Es Solo depende, porque un poco. y hay gente que no le gusta hablar de estas cosas, ¿viste? ¿De qué De cosa? la promiscuidad, del poliamor, que le susurren al oído. Esto lo está dando yuyu, ella. Esto de grabar con un podcast, así cualquiera no quiere grabar con un podcast, ¿eh? Otra pregunta. Sí, dinos. Porque si no, tú eres el podcast que manda, si no. Tú No, que tranquilo. me acordé del ASMR. ¿SMR qué? Es una guarrería. El audio ese que te suena por todos lados. El envolvente. El envolvente. Ah, ASMR. ese te pone. Sí, te pone por todos lados. Y bueno, y ya que estamos en temas calientes, bueno, en modo asado argentino, por supuesto, ¿no? Ajá. Que se entienda la analogía, ¿no? Como un buen asado necesita mucho fuego. Brasas. Exactamente, exactamente, mucho fuego. ¿Qué micro te gusta? Micro. Los de piso bajo, porque los de piso alto, esos de doble piso, están peligrosos, se tumban mucho en la carretera. Pero Entonces, dice que las comparaciones son odiosas, ¿no? más bien bajitos los micros, sí. Bajitos. Sure, bajitos, altos. Oh. No, bajitos. Bajitos. Sí. Pero de micros estamos hablando. Claro, de micros que van a la playa, a la costa, que llevan gente, van y vienen. Micros. Ómnibus. No, no, pero yo estaba hablando de micro, pero de grabar. Ay, mi cabeza, mi Ah, cabeza. Mi cabeza. claro, tú te fuiste al laburo de Valterio. Ah, yo Que me fui Valterio para allá. regala felicidad. Micros, me gustan micros cutres. ¿Y qué escuche? Cuanto más pequeñito, mejor. Cuanto más malos, calidad mala. Ahí, está bueno, ¿eh? Sí. Querida mala. Uy, tenemos ahí ruido de fuegos aquí ahora. ¿Será el asado? Sí, tiene que Entonces, ser. de micro, cuanto más cutre, mejor. Sí. Te cita más para la grabación. Sí. Para que después tú acabes en un MP3. Porque al micro cutre, trucho, berreta, de mala calidad, hay que arrimársele muy cerquita. Entonces, si te gustan los podcasters que besan los micros. Exacto. Entonces, ¿te gustan las caricias con el micro? Como 9 semanas y media. Ah, 9. uy, la que más. Bueno, claro, pero con un micro. Pero con un micro. En vez de pasarte un cubo de hielo, te pasan un micro. Ay, mi cabeza. Cubo de hielo, pero te da procesar eso. Esto vamos a tener que editarlo para entenderlo. Un micro, te pasan un cubo de hielo. Bueno, es complicado. Es complicado, como están escuchando, grabar con un podcast, ¿eh? Pero con un podcast personalizado. Esto no es una Podcast no. metáfora. Esto no es una Podcast metáfora. no. Podcast no tiene límite. Yo no tengo límite, no tengo, nadie me dice lo que yo tengo que decir, nadie me dice lo que yo tengo que pensar. Yo soy libre de cabeza, de decir, de expresión. Pero yo, el hay tu cabeza, ¿eh? Claro. Cualquiera puede ser yo, podcast. Ahí estamos. Y en cuanto a audífonos, como decimos en Latinoamérica, aquí usamos decir más auriculares, pero bueno, al final no importa, que es para escuchar, ¿no? Audífonos, me gustan blancos de chica gamer. Eso te iba a decir, ¿no? Como lo que tiene, ¿no? Bueno, como lo que tiene, no, como lo que tiene Valterio, perdón. Como lo que tiene Sí, Valterio, que acuérdate que tú eres un podcast. me gustan esos Eso blancos de chica gamer. será por alguna influencia familiar con el tema gaming. No, es tendencia. Tendencia. Vale. Tendencia. Vamos a decir que se va a poner la moda que todos van a ir con los audífonos de Valterio. Podcaster que Eso no que tenga tú. los audífonos de Valterio, ¿no? Un podcaster pro. No, no es podcast. Y eso no es un podcast. No. Es otra cosa. Es otra cosa ahí. Ay, mi cabeza. A ver qué. ¿Qué suena por ahí? ¡Ey! Ah. Bonus track. ¡Vale! ¿Qué nos saltó el patrocinador? ¿Tú has ¿Qué visto? pasó? ¿Qué ¿Tú has pasó? visto? ¿Tú has visto lo que pasa en un podcast, eh? Que los patrocinios saltan y todo automatizado. Y fíjate. El ad. Son cosas ahí, ¿eh? Es lo que tiene. Es lo que tiene. ¿Qué cosas más intimidades nos puedes contar tú como podcast? ¿Qué eres? Intimidades. Intimidades. ¿Qué te puedo decir? No sé. Me estoy desnudando demasiado acá. Creo que nadie me ha hecho este reportaje así tan íntimo Tan íntimo y personal. y personal. Exacto. Ajá. Exacto. No estoy acostumbrado a estas cosas. Te vamos a hacer ahora una contaminación acústica. A ver. ¿Tú has escuchado a Fran Trujillo del podcast cantando? Sí, lo he escuchado. ¿Y tus oídos siguen igual? Un poco violados, pero igual. Mira, en mi cabeza. Espérate a ver si lo conseguimos aquí. Nos queda la ilusión, nos queda la ilusión, las ganas de verte, las ganas de tenerte, nos queda la ilusión, las ganas de verte, las ganas de tenerte, nos queda la ilusión. Fíjate, esto, vamos, si con esto no te dan ganas de. Es que deprimente total, ¿no? Sí, me dan ganas de muchas cosas, la verdad que sí. Pero no de buenas, ¿no? Y no sé si las puedo decir por acá. No tengo límites, pero me parece que me los autoimpongo. Tenemos puesto el contenido explícito casi por casi todos lados. Sí, menos Menos mal. por YouTube, que no publicamos porque tiene unos filtros, cagüita. Bueno, unos filtros, unos Oh. algoritmos. Sí, además, quizá Fran tenga sus derechos adquiridos sobre el. Te puede dar de baja el podcast, Fran, ¿Derechos de qué? de la canción que acabamos de escuchar. ¿Derechos de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? Ya no El perdí. derecho de copyright de Fran Ah, Trujillo. bueno, sí. Él dice que es Creative Commons, pero eso se lo dice a las chicas. Pero, bueno, Pero eso ya la eso. conozco, yo eso la Eso de que conozco. es libre y eso, el cuento que pega. No, no, eso ya lo O sea, conozco. que los podcasts suelen ser muy. Eso, entre encantados de conocerse algunos. Y Frank, que se cree que es un podcaster star. Pero bueno, eso vamos a criticarlo ahora porque yo creo que ni escucha el podcast de él, así que tú sabes. Mira, tenemos aquí una cosita que tú como podcast ahí de estas cosas que están llegando ahora con los tiempos ahí difíciles que estamos pasando, de que estamos en casita, ¿no? Los podcasters graban en sus casas. Sí. Obviamente, ¿no? Quizás los pros que graban en estudio, graban en sitios más suculentos y esas cosas. Pero estamos en casita como graban los podcasters, ¿no? Sí, ahora estamos todos. ¿Cómo lo ves tú como podcast? ¿Que te exploten demasiado ahora en estos tiempos los podcasters? Me siento un poco usado. Sí, es verdad. Volviendo a lo que vos me preguntabas. Me siento un poco usado porque esto va a pasar y me van a dejar un poco... Hoy me usan todos los días, toda hora, todo tiempo, todo momento. Estoy en la boca de todos. Podcast. Pero ya va a pasar esto y voy a volver a la rutina de 15 días, 7 días. Claro. Vamos, que virgen no vas a quedar. No. Digo, yo en formato podcast. Claro que no, claro. En podcast tampoco, sí. No. Pues aquí está un audio que dice, tú sabes que los españoles, como decimos, tenemos muchas cosas malas y algunas buenas. Pero también que tenemos mayor, bueno, sobre todo también los canarios más, que nos reímos hasta de nosotros mismos, ¿no? Claro. Pues esta broma llegó por aquí, que puede llegar a nivel nacional o eso, y creo que nos ayuda para todos a pasar también eso de que esto perfectamente podría ser un podcast, lo que vamos a poner aquí ahora, de situaciones que se dan pues estando en casa. Sí. Que tengo un pedido pendiente de Amazon y me llaman para decirme a qué hora está en mi casa. Dice, ¿a qué hora está en mi casa, señor de puta? ¿Tú muerto? ¿Qué cabrón? ¿Que a qué hora está en mi casa, dice? ¿Cabrón? ¿Qué? ¿Ve la publicidad que se está perdiendo los podcasts? Claro que sí, claro. ¿Qué? Amazon ya hizo lo suyo. Sí, lo de Amazon, que te digan que si vamos a estar en casa, Ajá. Que vamos, ¿no? Que nos digan eso a los podcasters, ¿no? Y que se lo digan, ¿es un podcast? Y que, claro, que si voy a estar en casa, claro, ¿cómo no voy a estar en casa si todos me están reteniendo en sus casas? Todos me retienen en sus casas. Claro. Secuestro de podcast ahí. ¿Qué nos quieres decir así para cerrarte? ¿Cómo sería un podcast que no? O sea, que un podcast que te editan al principio, te editan al final, te editan en medio, te quitan los aires. ¿A ti te gusta que te quiten los aires eso que quitan los podcasters cuando los... todas esas cosas? No, me gusta. En bruto. Entonces, este podcast hay que dejarlo en bruto. Sí, hay que dejarlo en bruto. Así, con todo. Hay que respirar, ¿no? Hay que respirar, hay que gemir. Sí, con sus gemidos, con sus errores, con sus gritos, con sus silencios. Con los sonidos de los perritos, los vecinos. Con todo. Con la ambulancia, con el de la guardia urbana que diciendo que se vayan a sus casas, con todo. Exactamente, ahí. Esas cosas. Bueno, pues entonces, ¿qué nos quieres decir ahí para pararte la grabación como podcast ahí? Que al final siempre me toca eso, ¿no? Que se empieza a grabar y se para la grabación. Y después ya se continúa en otro podcast y eso. Para pararte la grabación, ¿qué nos quieres decir de cierre de parada de grabación? Para parármela, así, como quien no quiere la cosa, digamos. O sea, sí, y me la parás, y chao. No sé, stop. Esto es lo que se ve. ¿Ves que hemos tenido aquí un podcast? Y podríamos decir eso nosotros para añadir, nada más con permiso. Haz el podcast y no la internet, ¿te parece? Haz el podcast y no la internet. Sí. Mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Me gustó. Ahí mi cabeza. Ahí estamos. Lo ponemos aquí. Eso le damos al... ¡Stop! Consumir con moderación. Prohibida su venta a menos que nos den unos mangos. No nos hacemos cargo de los daños provocados en todos tus sentidos, quedando librados de toda culpa. Podcast válido en todo el territorio argentino, países que conforman el planeta Tierra y en cualquier lugar del universo. ¡Bonus track! alright to me. Dying on the banks of Embarcadero skies, sat and watched you bleed. Buried you alive in a fireworks display, raining down. Coming home. coming home. Wilco via Chicago. Wilco Guitar Lessons YouTube. Bonus track.